La alegría del Evangelio llena los corazones de los que se encuentran con el mensaje de Jesús. El Evangelio de hoy. El Evangelio de hoy. En voz de Monseñor Sigifredo Noriega Barceló. Escuchemos. El Evangelio de hoy. Julio 31, es día último de este mes. Domingo número 18 del tiempo ordinario. Hoy también un día grande, el santo San Ignacio de Loyola. Escuchemos. ¿Qué provecho saca el hombre de todos sus trabajos? Del libro del Eclesiastés, o Qohelet. Del Salmo 89 respondemos: Señor, ten compasión de nosotros. La segunda lectura está tomada de la carta del apóstol San Pablo a los Colosenses. Busquen los bienes de arriba, donde está Cristo. Y del Santo Evangelio según San Lucas. En aquel tiempo, hallándose Jesús en medio de una multitud, un hombre le dijo: Maestro, dile a mi hermano que comparta conmigo la herencia. Pero Jesús le contestó: Amigo, ¿quién me ha puesto como juez en la distribución de herencias? Y dirigiéndose a la multitud dijo: Eviten toda clase de avaricia, porque la vida del hombre no depende de la abundancia de los bienes que posea. Después les propuso esta parábola. Un hombre rico obtuvo una gran cosecha y se puso a pensar: ¿Qué haré? Porque no tengo ya en dónde almacenar la cosecha. Ya sé lo que voy a hacer. Derribaré mis graneros y construiré otros más grandes para guardar ahí mi cosecha y todo lo que tengo. Entonces podré decirme: Ya tienes bienes acumulados para muchos años. Descansa, come, bebe y date a la buena vida. Pero Dios le dijo: Insensato, esta misma noche vas a morir. ¿Para quién serán todos tus bienes? Lo mismo le pasa al que amontona riquezas para sí mismo y no se hace rico de lo que vale ante Dios. Palabra del Señor. Termina este mes de julio, todavía en ambiente de vacaciones, con otro ritmo. Estos días tienen otro ritmo. Hay diferentes situaciones, obviamente, ¿no? Los que pueden salir a descansar, los que trabajan más estos días, hay ya preparativos para regresar a la escuela, sobre todo las escuelas superiores. Y hay otro ambiente que nos va disponiendo. Estamos en el corazón del tiempo de verano todavía. Pues bien, oye, Señor, toca otro tema. Alguien decía: toca otra cuerda, otra tecla de la vida. Nada fácil. Algo con lo que todos los días nos relacionamos. Las cosas. Hay relación con Dios. Hay relación con los hermanos, hay relación con uno mismo, pero también nosotros somos seres en relación y necesitamos cosas, necesitamos bienes materiales para poder vivir. Y Jesús toca en esas catequesis, en su camino hacia la Pascua, toca este enorme, complejo, difícil tema de la codicia. Y su perversa dinámica, la avaricia. Codicia, avaricia, ¿qué es eso? La codicia tiene muchas caras, muchas facetas. tiene también diversas formas de afectar a una persona. Es un problema real, para vivir bien las relaciones con Dios, las relaciones con los demás. Es un problema real que puede dificultar incluso qué sentido le vamos a dar a la vida. Y más aún, es un comportamiento que puede afectar también el sentido de la vida de los demás. Todo hoy aparece como una pregunta. Sí, la pregunta que se hace esta persona, que le hace a Jesús, ¿no? O más bien, más que pregunta, es un mandato: maestro, dile a mi hermano que comparta conmigo la herencia. Ya me imagino esas situaciones que se dan con frecuencia en todos los tiempos. Pues parece razonable la petición, razonablemente humana: maestro, te reconoce a Jesús como maestro. Dile a mi hermano que comparta conmigo la herencia. Se refiere a un problema concreto, concretísimo, común, vamos. Y la respuesta de Jesús, qué interesante, pareciera descortés, enigmática, desesperanzadora. ¿Pero es así? ¿Es así o aquí hay una lección encerrada? Claro que sí. Claro que sí. Permítame un breve paréntesis. Codicia, avaricia, que hoy aparece, a la que se refiere el Señor, proviene de un verbo que significa tener más que otro, desear más. Aquí hay matices de privilegio y sin darse nunca por satisfecha a la persona. Se relaciona con el deseo de usurpar, con el deseo de dominar. Hasta incluso puede convertirse en una pasión y terminar mal. Se cierra ese paréntesis. La búsqueda de respuestas ante las preguntas que plantea el uso de las cosas, la necesidad del dinero para la vida, pues no se ha detenido, Siempre se han hecho esas preguntas, por eso, desde el inicio de la humanidad, por eso escuchamos en la primera lectura esa reflexión del sabio, que pareciera pesimista, pero es una invitación a poner las cosas y su uso en su justa dimensión. ¿Sí? Nos hace pensar todas las cosas, absolutamente todas, son vana ilusión. Nos hace pensar. Y en la segunda lectura, busquen los bienes de arriba. Es un llamado claro a dar el sentido trascendente que tiene la vida y que tiene los medios para vivir, los medios adecuados, los medios materiales, los bienes materiales que necesitamos para vivir. La Iglesia, a través del tiempo, ha reflexionado también. Desde la Sagrada Escritura, y también desde su propia reflexión, que está encerrada en lo que hoy llamamos doctrina social de la Iglesia, donde profundiza desde la ética y desde la fe en Cristo sobre el sentido y la razón de ser de los bienes materiales. Y por tanto toca el tema de la economía, cómo administrar, oikos, de ahí viene, economía, ¿no? ¿Cómo administrar la casa? De ahí viene también ecología, es la casa común, ¿cómo administrar los bienes? Fíjense cómo muchas de las situaciones negativas que vivimos tienen su raíz en una mala decisión ante los bienes. Sí, sí, las guerras económicas, ahí están, son muy claras ahora, ¿no? La acumulación de riquezas en unos cuantos, con esa dinámica perversa de la codicia, de la avaricia, que lleva muchas veces a la injusticia. Yo me imagino, pues, que son preguntas que pudieran parecerse a la pregunta sobre la herencia a compartir. con la que se inicia esta reflexión. ¿Qué conclusión? ¿Qué aprendemos? Escuchemos la respuesta de Jesús. Su respuesta trasciende tiempos, trasciende sistemas económicos, trasciende aspiraciones, trasciende ambiciones, trasciende necesidades. Y lo dice con toda claridad: eviten toda clase de avaricia. Porque la vida del hombre no depende de la abundancia de los bienes que posea. Insensato, esta misma noche vas a morir. ¿Para quién serán todos tus bienes? Lo mismo le pasa a quien acumula riquezas para sí mismo y no se hace rico de lo que vale ante Dios. Jesús propone, nos propone. Si la pregunta, la respuesta, perdón, de Jesús es enigmática, quiere decir que la pelota, que el balón está en nuestra cancha, que va a depender de nosotros qué hacemos. ¿Qué hacemos con lo que tenemos? Y va a depender de la respuesta que demos, ¿no? La respuesta que demos va a depender de los oídos, del corazón, de la voluntad, para escuchar la palabra de nuestro Señor y escuchar también las necesidades de los demás. San Ignacio de Loyola, el santo de este día, gran hombre. Él es el fundador de la Compañía de Jesús, los llamamos jesuitas. Él es el fundador, usaba una frase, ¿para qué? Para ayudarnos a discernir, tanto cuanto. Así solía repetir él, cuando le preguntaban sobre el uso de los bienes. Úsalos, sí, tanto cuanto te ayuden para tu salvación. Y ayuden para la salvación de los demás. ¿Cómo sería nuestra vida y la vida de los pueblos si aprendiéramos a discernir, a ser prudentes y generosos, a buscar primero el reino de Dios y su justicia? ¿Cómo sería nuestra vida si amamos mucho, si somos capaces de compartir nuestros bienes? El único comportamiento evangélico aceptable es la generosidad y la solidaridad, porque esto es lo que rompe la perversa dinámica de la codicia y de la avaricia. Esto es lo que el Señor nos dice este día último de julio. Les deseo todo bien y en esta ocasión yo me estoy tomando, he estado tomando un descansito. Los saludo desde mi tierra, desde Granados, Sonora. Haz este domingo un día de familia, un día de mucha paz. Buen día.